Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estamos en comunicación con José de la empresa SIAT. Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy agradecido por este espacio que nos dan para difundir lo que logramos hoy, ¿no? Sí, sí, una gran alegría. Bueno, Rosy y Enrique del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Te agradecemos realmente este ratito que nos podés atender. Bueno, y contanos cómo fue el triunfo ahí de la Corriente Metalúrgica Independiente. Bueno, desde ya muchas gracias, te vuelvo a repetir las gracias por la nota. Sí, este es un proceso que no es de un día para el otro, ¿no? Sí. Ya venimos forjando hace un par de años atrás, con denuncias en el Ministerio de Trabajo, con denuncias al la comisión directiva de la UON en la seccional Avellaneda y en la seccional Capital, porque bueno, se fue dando la situación de que año tras año nosotros nos fueron proscribiendo la lista y no nos podíamos presentar a elecciones. Claro. Así que este año, con el apoyo, concientizando a la gente, con el apoyo más de la gente, o sea, de sí, nuestros compañeros, de compañeros de otras empresas que están en la zona, logramos que este año nos den las elecciones, ¿no? Tan deseadas. Bien. No solamente por nosotros, sino para que nuestros compañeros puedan expresarse libremente. Claro, para que haya un cambio ahí, y que José, tengan una representación, sí, genuina. Exacto. Claro, que los compañeros tengan una representación legítima, ¿no? De sus derechos, porque los delegados que estaban anteriormente ya abiertamente respondían mucho a lo que es la comisión directiva, a la burocracia sindical de la UOM, claro, prácticamente a la empresa, ¿no? Claro, la convivencia, sí, que se ve y que uno escucha en tantos lugares, ¿no? Y que nosotros lo padecemos en carne propia. Bien, José, ¿la empresa es Tenari SIAT o es SIAT sola? Sí, la empresa es Tenari SIAT, sí, que pertenece al grupo Techín. En realidad lo, sí, que nosotros hacemos es tubo, como en Siderca, que hacen tubos sin costura, sí, estamos, sí, nosotros que hacemos caños con costura. Ajá. Pero en realidad el patrón es Paolo Roca, que es el mismo que abiertamente dice, sí, que tenemos, sí, que tiene que bajar salarios, que no somos productivos, bueno, hay un montón, sí, de barbaridades, sí, sí, que no es así, ¿no? Porque lo que es Tenari solo, que es parte del grupo Techín, triplicó, sí, varias veces su ganancia a la del año anterior. Claro, sí, sí, no pueden negar la ganancia que tienen. Aparte, no, que no, es no, una, es un monstruo de como empresa, es un monopolio, es grandísimo. Una multinacional muy importante, sí, y es, sí, prácticamente una de las empresas que manejan la economía del país, ¿no? Exacto. Junto a otros cinco grupos son los que realmente manejan la economía acá del país. José, son los mismos que te dicen que, sí, el costo laboral es muy amplio y nadie le cuestiona, claro, la ganancia que están teniendo. Claro. Exacto, exacto. O sea, ellos quieren achicar por el lado del trabajador y no piden o no exigen pagar menos impuesto a la ganancia, por ejemplo, ¿no? O ingreso, claro, bruto, que es un poco lo que... Claro, lo que ellos hablan, en referencia, yo no estoy muy empapado en el tema, ¿no? Pero en referencia a lo que hacen, a lo que ellos mencionan como costo laboral, no solamente la rebaja salarial, sino también son menos aporte de los patrones, claro, a la jubilación. Para la jubilación, menos aporte para la obra social. Claro. O sea que engloba un montón de cosas lo que es la rebaja salarial. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, que está un poco enmarcado este proyecto de reforma que impulsa este gobierno, donde Roca, me imagino que debe ser uno de sus mimados. Uh-huh. José, te consulto. ¿Ustedes son parte de una agrupación nacional o están asentados nada más ahí en la localidad? Bueno, nosotros venimos trabajando con otros metalúrgicos hace bastantes años, ¿no? Y también interactuamos con compañeros de la Corriente Metalúrgica Independiente, que año tras año va avanzando y también nos dieron una gran mano en que hoy podamos ganar de vuelta el cuerpo de delegados. Bien. Bueno, la verdad que, y yo, para no quitarte más tiempo, sabemos que estás volviendo, sí, te mereces un descanso y me imagino que a festejar la euforia, me imagino, ¿no? La euforia de ustedes, después de tanto pelearla, que se concrete este triunfo. Te agradecemos, sí, mucho, y les deseamos mucha suerte en la gestión de futuro. Sí, Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos, no solamente por nosotros mismos, por todo el esfuerzo que hicimos, por el esfuerzo que hizo mucha gente en realidad, ¿no? Claro. Uno aporta su granita de arena desde afuera, desde adentro, y bueno, ahora se ve reflejado en esta... ganamos la lista unidad que va a representar verdaderamente a los compañeros. Bien, bueno. Bueno, José, muchísimas gracias. La felicitación nuestra, realmente orgullosos como trabajadores que ustedes hayan tenido este triunfo. Y bueno, y esto nos muestra que cuando hay unidad, cuando hay convicción, cuando hay posición de clase, las cosas se pueden hacer y las cosas se pueden revertir en el caso de los avances que quieren tener estos empresarios sobre nosotros los trabajadores. Así que bueno, un abrazo muy grande, un saludo muy grande para el resto de los compañeros y bueno, vamos a estar en contacto, le vamos a dar difusión a esta información, después te vamos a pasar los audios para que también los puedas compartir y bueno, todo nuestro apoyo desde acá, desde Mendoza, ¿sí? Bueno, ya muy agradecido a ustedes que por darme este espacio para comentar, ¿no?, lo que nosotros hemos logrado, así que ya muy agradecido. Bueno, José, un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes. Bueno. Bueno, gracias. Adiós. Chao, Gumpa. Mucha suerte. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Estuvimos en comunicación con José de Tenariciat, de la empresa Techin. De Avellaneda, me parece.